Lección 8. Mi casa y mi habitación. Página 69. Actividad 3. Escucha la conversación entre Rosa y un amigo sobre la nueva casa de Rosa. Marca lo que oigas. ¿Sabes que me he cambiado de casa? Ah, pues no sabía nada. ¿Y dónde vives ahora? En un piso del centro con dos amigos. ¿Y qué tal? ¿Está bien? Ya lo creo. Es precioso. Es un piso de esos antiguos y grandes del casco antiguo. Tendrá, pues, unos 180 metros cuadrados, con 4 habitaciones, el comedor, la cocina, 2 baños. ¿Y la luz? ¡Uy! Tiene muchísima luz. Es que da a una calle muy ancha. ¡Qué bien! Con lo que te gusta a ti el sol. Sí, pero hay una cosa que no me gusta tanto. Es un cuarto piso y no tiene ascensor.